Cálmate, Vicky. Toma, es un té de tilo. Te va a caer bien. Amanda. Ay, Amanda, ¿cuándo se va a acabar todo esto? No te imaginas cómo me gritó. Yo no quiero volver a verlo nunca más. Natalie, Natalie, mi amor, por favor. Mira, es tu papá. Yo creo que Felipe tiene razón, lo vi tan mal. Está muy flaco. Ay, pero ¿cómo es posible que siga preocupándose por él? Vicky, sé que todo esto te duele, pero la alternativa del divorcio es clara. No puedes seguir toda la vida así. Ay, no sé, Amanda. En el fondo yo tenía una esperanza. Sí, cuando empezó todo esto, yo jamás pensé en el divorcio. Andrés, vine a buscarte porque quiero que hablemos de hombre a hombre. ¿Y cómo sabía que estaba en la casa de Jorge? Tu mamá me lo dijo. ¿Entonces habló con mamá? Sí, Andrés. Vos sabes que yo los quiero. Y los extraño mucho. Yo no me acostumbro a vivir solo. Pero no va a ser por mucho tiempo, ¿verdad? Usted va a volver a la casa. De eso quería hablarte. A mí me interesa arreglar las cosas y... sé que a veces he metido la pata, pero... tu mamá no quiere que vuelva. Y yo no puedo obligarla. Papá, ella va a cambiar de opinión. Hablé con ella y... quiere que nos divorciemos. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias, Amanda. Pero vos sos la que no te ves muy bien. ¿Te pasa algo? Ay, creo que se me bajó la presión. Ay, me siento muy cansada. Hoy fue un día agotador. Mamá, Amanda necesita ayuda y bueno, yo quiero volver a trabajar en la peluquería. No, Natalie. En el cole me va muy bien. Ya subí todas mis notas. Además, quiero ayudar. Mami, usted sabe que la plata ya no nos alcanza. Natalie, para mí la mejor ayuda es que este año salgas del colegio y salves tu bachillerato. Ay, mamá, yo le aseguro que voy a pasar, de verdad. Mami, porfa, porfa, déjeme trabajar con Amanda, sí. Me parece que estamos repitiendo la misma escena de hace unos meses. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué me queda? Amanda, todavía estás muy pálida. Es que casi no almorcé. Ay, qué mujer. Pues hoy no hay disculpas, ¿entendés? Tenés que llegar a mi casa a cenar. No sé, Mauricio no me ha llamado en todo el día. Está como loco con ese proyecto de Guatemala y... Bueno, entonces si quieren llegan los dos. Pensalo, sí. Y cualquier cosa me avisas. Aquí tiene, Mauricio. Son 3,500. Muchas gracias, don Fausto. ¿Y esa flor? Ah, esta es una orquídea. Bonita, ¿verdad? Sí. Mire qué pétalos. Parece mentira que en este país antes abundaban de estas flores. Uh-huh. Ahora se encuentran con lupa y cuestan una fortuna. ¿Y cuánto le costó? No, esta me la regalaron en la universidad. Es para Amanda. El romance va viento en popa, ¿eh? Bueno, creo que pronto vamos a tener boda en el barrio, ¿eh? ¿Por qué? ¿Usted se va a casar? Ah. No, no, no es tan así, don Fausto. Las cosas van bien como para arruinarlas, ¿no? Mejor, mire, hasta luego, don Fausto. Hasta luego. Fausto, ¿te pones a ¡qué risueño lo veo! Doña Olga, ¿sabe cuál es la diferencia entre un hombre soltero y uno casado? No. Que un hombre soltero es un animal perfecto y uno casado es un perfecto animal. ¿Y usted qué tipo de animal es? Ya veo que no le hizo gracia, ¿eh? Pero qué cambiada la veo. Sí. Amandita me cortó el pelo y me puso este tono cobrizo. Todavía no me acostumbro. Ah, pero se ve muy guapa. Caramba, se quitó un montón de años de encima. Creo que voy a tener que ir a la peluquería. Don Fausto, Amanda es muy buena peluquera. Pero no le pida milagros. Una flor para otra flor. Ah, está hermosa. Gracias. Mira, compré vino, queso, los helados que te gustan. Ah, qué bien, pero Mauricio, Vicky nos invitó a cenar a la casa. Mi amor, estoy cansado. Prefiero que nos vayamos a la casa. No sé si Daniel se habrá acordado de darle de comer a Michael. Bueno, llámalo por teléfono. Amanda, de verdad estoy cansado. Ese proyecto me tiene como loco. Yo también estoy cansada. Pero Vicky tuvo un día muy difícil. Se encontró con Miguel y quedó muy afectada. Bueno, y parece que vos también. ¿Por qué todo lo que le pasa a Vicky lo tenés que vivir como propio? Porque es mi amiga y porque sé lo que es pasar por todo eso. Amanda, yo creo que no deberías tomártelo en forma tan personal. Por favor, no me digas cómo ni qué tengo que sentir. Amanda, ¿qué te pasa? Estamos discutiendo como si tuviéramos 10 años de casados. Y no me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Discutir o pensar que estamos casados? Amanda, era una broma. Bueno, voy a llamar a Vicky. Ya no tengo ganas de ir. ¡Mami! ¿Sí? ¡Era Amanda! Dice que no vienen a cenar porque se siente muy cansada. Me lo imaginaba. Bueno, mañana la voy a convencer de que vaya a ver a un médico. Uh-huh. Y si no quiere, yo misma le saco la cita y la llevo. Ay, mi amor, ponga la mesa, por favor. Sí, sí, señora. ¡Andrés! ¡Andrés! Ay, qué chiquito, ¿por qué no me contesta? ¡Vamos a comer! ¡Andrés! No tengo ganas. ¿Qué te pasa? Andrés, ¿vos estuviste llorando? Yo nunca lloro. Está bien, pero algo te pasa. Mamá, yo no quiero vivir más en esta casa. Ah, sí, qué bien. Entonces, ¿dónde pensás vivir? Quiero irme a vivir con mi papá.